Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Original y Copia. Estáis en la sintonía de Laurogate Amasaspi Irratia, donde, ya sabéis, cada 15 días podéis encontrar una nueva edición de este mismo programa dedicado, como bien sabéis, única y exclusivamente a las versiones. Os habla Fermín Larrondo y estaré acompañándoos durante los próximos 60 minutos con una selección de versiones que ya os puedo adelantar que irán desde nombres tan conocidos como David Bowie, The Ramones o Radio Futura, con otros bastante menos populares como puedan ser Cleaners from Venus o el músico valenciano Pep Laguarda. Creo de todas maneras que son versiones que seguro os van a interesar. Y bueno, dicho esto, nada mejor que pasar ya, que lanzarnos de cabeza a escuchar la primera de las versiones del programa de hoy. Y abrimos el programa de hoy con una novedad discográfica que fue publicada vía internet el pasado 8 de enero, porque precisamente ese día se cumplía el que habría sido el 77 cumpleaños de David Bowie. Un grupo especialmente querido por este programa, los norteamericanos Wilco, quisieron recordar a Bowie grabando la canción que ahora escucharéis para un directo de Mountain Stage, el famoso programa musical de radio presentado por Cathy Mattia para la National Public Radio. El tema escogido por Wilco para su homenaje al Duque Blanco es uno de los más icónicos de la discografía de David Bowie y también uno de sus primeros hits. Se publicó como sencillo el 11 de julio de 1969 para coincidir con la llegada a la Luna del Apolo 11, utilizándolo además la BBC para musicar su cobertura de aquel primer alunizaje. Se trata, obviamente, de Space Oddity, o rareza espacial, y la versión de Wilco, aunque es bastante respetuosa con el original, no por eso deja de tener ese toque tan personal que siempre aporta la banda de Chicago a los covers que interpreta. This is Emma Solal es una cantante afincada en París, que se dio a conocer en 2012 con un álbum de debut titulado Robe du Soir, con el que consiguió un importante éxito y, sobre todo, mediante el que despertó un notable interés por su posterior carrera por parte de críticos y prensa especializada. 5 años más tarde, en 2017, Emma Solal publicó un nuevo trabajo, un EP de versiones de François Hardy, titulado Message Personnel y producido por Pierre Fa, líder del grupo francés de culto Peppermint, que sirvió para situarla definitivamente entre las nuevas promesas del panorama pop francés. Sus canciones, muy enraizadas en la tradición de la chanson francesa de los años 60 y 70, están llenas de atmósferas de una considerable sensualidad. Quizás gracias a su voz clara, melancólica y un tanto aterciopelada, que la permite coquetear sin complejos con las músicas que más le gustan, desde el electro hasta la chanson más tradicional, pasando por un pop marcadamente jazzy. Escuchamos a Emma Solal en una de las versiones de François Hardy que formaban parte de Message Personnel, un tema que casa especialmente bien con la voz de la cantante y que además es, sin duda, una de las mejores y más melancólicas baladas grabadas en su día por François Hardy. Le premier bonheur du jour. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main. De la mer et la plage qui attend, c'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Rubin y los subtitulados es una banda argentina de pop guitarrero liderada por Sebastián Rubin, quien después de 9 años al frente de Grand Prix, combo con el que participó en la publicación de un par de discos, comenzó una carrera como solista en 2003, dando vida a este grupo, Rubin y los subtitulados. Un año después, Sebastián editaba con los subtitulados un EP de debut titulado Viva la Vida, y pocos meses después salía a la venta Compone Ladrón, otro EP, pero esta vez en directo y dedicado exclusivamente a versionar a músicos como por ejemplo Ramones, Mark Bolan, Bob Geldof o Andrés Calamaro. En 2006, Rubin y los subtitulados lanzaron su primer larga duración, Esperando el fin del mundo, que se editó simultáneamente en Argentina, Brasil y España. Pero vamos a volver a aquel trabajo de versiones en directo de 2004 para escuchar una de ellas, que además destaca muy especialmente por lo diferente que es del tema original. Se trata de un cover de The KKK Took My Baby Away, o algo así como El Ku Klux Klan secuestró a mi chica, que los hermanos Ramone incluían en su álbum Pleasant Dreams, pero la versión que hacen Rubin y los subtitulados, ralentizando a tope el ritmo y traduciendo la letra al español y titulándolo La Triple A se llevó a mi mujer, como comprobaréis, no tiene desperdicio. Se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones junto al mar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. No sé con quién ni dónde estará, ella no está aquí, no está junto a mí. No sé por qué ni dónde andará, ella no está aquí, no está junto a mí. Llamen a las radios y a la TV, díganme a dónde se fue. Llamen a la CIDE y a la Federal, a ver si la pueden encontrar. A descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se fue unos días a descansar, de vacaciones a Pinamar, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó al hotel. Se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, muy lejos de mí. La triple A se llevó a mi mujer. La triple A se llevó a mi mujer, muy lejos de aquí, y nunca más yo la vi. Estáis escuchando una nueva edición de Original y Copia desde la sintonía de Lauro Gay, Tamasazpi y Ratia. Y bueno, nunca he entendido cómo un músico que lleva casi 50 años en activo, que cuenta con la apabullante cantidad de 30 y pico álbumes publicados y que ha sido autor de algunas de las más fascinantes canciones de pop jamás escritas, continúa siendo un completo desconocido, no ya para el gran público, sino incluso para aficionados que presumen de conocer al dedillo la escena musical británica. Este personaje se llama Martin Newell, también conocido como The Psychedelic Gardener o el jardinero psicodélico, y líder y alma mater de The Cleaners from Venus, banda responsable de temazos de pop brillante y un poco lisérgico como Mercury Girl, Julie Profumo, The Beat Generation and Me, o la más reciente, es de 2022, Stuart Boys. Canciones todas ellas merecedoras de haberse convertido en absolutos hits del mejor pop típicamente británico. Hay poquísimas versiones grabadas de temas de The Cleans from Venus, lógicamente, porque continúan siendo desconocidos. Concretamente, solo tres. De las que, para mi gusto, claramente destaca por su calidad la titulada Elia Kuryakin Looked at Me, grabada en 2006 por The Jennifers, un cuarteto de Oxford, Inglaterra, que se reconoce deudor de bandas del calibre de REM, The Soft Boys, The Phillies o Television. In the long dark corridors of Felpin Mansions, a door slams. Rita Tashingham is in smiling, waiting for the green electric train to take her down to London, where she will see Mr. Wilson standing by the iron railings opposite the chestnut paling. David Hemming will be waiting with a job for David Bailey. And the sun is always shining on Wardour streets filled up pop stars. And the king is in the counting house costing out smashed up guitars. And Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Bobby Dylan's down and bleeding. Johnny says he's only sleeping in the window. George and Ringo meet you down the pink flamingo. Mrs. Beale, or is it Emma, leaning on the black umbrella, had to be the biggest seller after Martha the Vandella. And the rain is only falling in the northern streets, documentaries. And no one says a word about New Orleans. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. Ilya Kuryakin looked at me. The Soda Sisters es un trío italiano compuesto únicamente por mujeres y creado en febrero de 2011 en Rosignano, un pueblo costero de la Toscana. El nombre del grupo es un homenaje irónico a lo que caracteriza esa localidad, el bicarbonato y sus playas de arena tan blanca como tóxicas a causa de los residuos producidos por la empresa química belga Solvay. A The Soda Sisters les gusta la música callejera y espontánea y prefieren actuar en espacios escénicos pequeños como tascas y baretos o bien al aire libre en plazoletas y callejones donde la relación con el público es mucho más estrecha y directa. El amplio repertorio de este trío se compone sobre todo de viejas canciones propias de la tradición toscana, pero también del sur de Italia. Canciones infantiles insurgentes, viejas serenatas de amor, canciones anarquistas y melodías populares, interpretadas con un estilo bastante peculiar, son la fuente musical de la que se nutren The Soda Sisters y con las que conquistan al público gracias quizás a su sencillez y a la exquisita naturalidad de su música. Una guitarra, una mandolina, percusiones fabricadas con cajas de puros o hechas con cucharas, ralladores y botellas son los instrumentos que suelen acompañar su juego de voces. Desde su creación hasta hoy en día, The Soda Sisters han actuado en diferentes países europeos y han participado de diversos festivales de música alternativa, como el Festival de Soa en Austria, el de Wangen en Alemania o el Festival Primavera Libertaria de Lyon. El tema que vamos a escuchar, interpretado por The Soda Sisters, es una antigua canción popular anarquista, recuperada en 1973 por la banda italiana de folk Grupo Zeta, titulada Dimmi bel giovane. Dimmi bel giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua qual è, tua qual è. Adoro il popolo, la mia patria e il mondo, il pensier libero è la mia fe. Casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Addio mia bella casetta, addio madre amatissima e genitor, e genitor. Io pugno intrepido per la comune, come Leonida saprò morir, saprò. Casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi. La casa di chi l'abita è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia. La estatua del Jardín Botánico fue el primer single que grabó Radio Futura después de abandonar la discográfica Hispavox tras el fracaso de ventas sufrido con su álbum de debut Música Moderna. Pero La estatua del Jardín Botánico, tercer sencillo en la discografía de la banda, supuso, contra todo pronóstico, el relanzamiento de Radio Futura después de estar 2 largos años casi en el paro sin editar nuevas canciones ni hacer prácticamente ningún bolo, a pesar de que fuese publicado por Flash Records, un sello independiente prácticamente desconocido. El tema, que en un ranking publicado en 2010 por la revista Rolling Stones se clasificó en el puesto 21 de las 200 mejores canciones del pop rock español, fue, además, el primer videoclip musical que se grabó en España, rodado en diferentes localidades catalanas y realizado gratuitamente por un colectivo de publicistas amantes del underground llamado RCR. Ricardo Vicente, veterano músico aragonés que ha formado parte de bandas como Smutman, Pulmón, Tachenko, Nixon y La Costa Brava, es el responsable de esta magnífica versión de la estatua del Jardín Botánico, que en 2015 se incluyó en el recopilatorio Gigantes y Cabezudos, publicado por el conocido fanzine musical Zaragoza Feliz Feliz. Me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse. Me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse. Me quedaré. Quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse. Un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse. Me quedaré. Y seguimos adelante con Moriarty, un quinteto residente en Francia, formado en 1995 por artistas de origen suizo, estadounidense, francés y vietnamita. El grupo se llamó Moriarty en referencia a Dean Moriarty, el protagonista principal de On the Road, la novela de Jack Kerouac, que se convirtió en la Biblia de la llamada Beat Generation o Generación Beat a mediados de los años 50 en Norteamérica. Abiertos desde el principio a explorar todo tipo de territorios musicales, Moriarty ha basado buena parte de su trabajo en la experimentación sonora y en unas actuaciones poco convencionales que los ha llevado a actuar en lugares tan dispares como una prisión de Normandía, un manicomio en el centro de Francia, un castillo en ruinas en la Toscana y en performances callejeras en París y Dublín. En marzo de 2008, Moriarty grababa una versión tan simple y minimalista como efectiva del hit de Depeche Mode, Enjoy the Silence, para la cara B del primer single que publicaban para publicitar el álbum Gee With But This Is a Lonesome Town. A pesar de que Moriarty ya había grabado previamente una versión de esta canción, que además solía interpretar en directo durante sus giras, hasta entonces siempre había permanecido inédita y tan solo se había reproducido ocasionalmente en programas musicales de emisoras alternativas, como por ejemplo la francesa Radio Nova. Like violence, break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words of a Aunque todo el mundo da por sentado que el tema Try a Little Tenderness es uno de los primeros hits de Otis Redding, incluido en su álbum de debut de 1966, lo cierto es que esta canción fue escrita e interpretada por vez primera 34 años antes de que Redding la popularizase. Además, evidentemente, el original no era un tema de soul music, ni tan siquiera norteamericano, ya que esta canción nació en Gran Bretaña como una típica pieza de swing bailable de la mano de Jack Payne y su banda en 1932. Lo más curioso del caso es que Otis Redding consiguió que el tema alcanzase tal éxito como para que en 1967 se posicionase en el número 4 de la lista de canciones de Rhythm and Blues más populares del año. Sea como sea, Try a Little Tenderness se ha convertido en una de esas canciones básicas de la escena de la música negra norteamericana y ha sido versionada por nombres tan representativos del soul y el rhythm and blues como Aretha Franklin, Sam Cooke, Percy Sledge o Ella Fitzgerald. Hoy vamos a escuchar una versión de esta canción tan elegante como llena de feeling a cargo del pianista y cantante Billy Preston, incluida en el recopilatorio Music of Quality and Distinction de 1991, en el que Preston, bajo la batuta de la British Electrical Foundation, compartía cartel con Tina Turner, Chaka Khan, Lala Hathaway o Mavis Staples. Oh, she made me weary. Young girls, they do get weary. When we're shaggy dress. Yes, yes. Oh, while she's living, try a little tenderness. Oh, oh, oh. Forget it, no, no. Young girls, they don't forget it, because love is their whole happiness. Yes, yes, yes. Oh, but while she's there waiting, try. Try a little tenderness. Yeah, that's all you got to do. Listen. She's not just sentimental, no, no, no. Because she has her griefs. Lord knows she has her cares. Just a few words, just a few words, spoke soft and gentle. It makes it easier, easier. So much easier, so much easier to bear. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin esko. El Belda y el conjunt Badabadoc es un grupo dedicado a versionar clásicos del pop, el rock, la cançó y la música tradicional catalana interpretados con un estilo muy personal en el que se mezclan la soca, el reggae, el mento y el ska. El proyecto nació en 2006 cuando cuatro músicos provenientes de diferentes puntos de la geografía lingüística catalana decidieron juntarse con la intención de animar las verbenas y principales fiestas populares de aquellas tierras. El objetivo del grupo no era otro que conseguir que la gente lo pasase bien gracias a aquellas versiones a medio camino entre la música caribeña y la pachanga de temas conocidos y bailables del repertorio musical pasado y presente de los países catalans. Temas como el que ahora escucharéis, titulado Sims y Abismes, grabado en 1977 por Pep Laguarda, una de las figuras más icónicas del renacer, a finales de la década del 70 y principios del 80, del pop y rock valenciano, e incluido en el disco Brosa d'Air, un álbum que pronto se convirtió en una pieza esencial de la mejor música en Valencia que se hacía en aquella tierra. Killing in the Name es el hit, como seguro que sabéis, el hit por excelencia de la banda californiana de metal alternativo Rage Against the Machine. Pero además también fue el primer single que se extrajo en 1992 de su álbum homónimo con el que debutaron y que, a pesar de la censura y de algunos obligados recortes en su letra, les abrió la puerta de los charts norteamericanos y británicos. Killing in the Name es básicamente una canción protesta a ritmo de rapcore basada en un conocido episodio de brutalidad policial ocurrido en las calles de Los Ángeles y del que fue víctima un taxista de nombre Rodney King. La canción, construida en base a una contundente percusión funky, un potente bajo y un pegadizo y efectista riff de guitarra, era un vehículo perfecto para resaltar una rima convincente y reivindicativa. Pero la versión que vamos a escuchar tiene poco o nada que ver con la rabia del tema original, ya que corre a cargo de Richard Cheese, un peculiar personaje a medio camino entre cantante y cómico, que mediante sus covers de conocidos éxitos en clave lounge ha conseguido ganarse toda una reputación gracias a resultados como el que consigue interpretando este Killing in the Name como si lo cantase Frank Sinatra o Dean Martin, por ejemplo. In the name of some of those the workforces are the same that burn crosses. Some of those the workforces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. You're under control. Do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge. They're the chosen ones. You justify those that died by wearing the badge. They're the chosen ones. What you tell me, fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I will not do what you tell me. Vamos acercándonos al final de este programa de Original y Copia, el espacio que desde la sintonía de la Eurogeita Amasaspi Irratia os acompaña cada 15 días con versiones. En 1983, unos chavales de Granada, con actitud e intenciones puncarras, publicaban su primer single, titulado Llamadas Anónimas. El nombre del grupo, muy acorde con aquellos tiempos en los que se derrochaba tanto imaginación como irreverencia, era 091, el número telefónico de la Policía Nacional. En aquel debut discográfico del quinteto granadino destacaba mucho más su cara B, Fuego en mi oficina, que la que ocupaba el tema que daba título al sencillo. Muy pronto, aquel acelerado incendiario tema de pop punk se convertía en una de las canciones más escuchadas en los garitos de medio país y 091 en uno de los grupos mejor considerados. 14 años después de la publicación de aquella canción de José Ignacio Lápido y ya disuelto el grupo, otro quinteto, en este caso del País Valencià, incluía una excelente versión de Fuego en mi oficina en un recopilatorio de homenaje a los años 80 titulado Amigos de lo ajeno, la movida. Aquel grupo era Doctor Divago, reconocidos admiradores de 091 y una de las pocas bandas valencianas surgidas de la expresión indie de los años 90 que aún se mantiene viva y coleando. Me asalta la duda. Bueno, pues cerramos el programa de hoy con un tema interpretado en yiddish. La mezcla de alemán, eslavo y hebreo, que ha sido la lengua común de los judíos del centro y este de Europa desde hace más de 1000 años. Arbeitsloser March, o Marcha de los Desempleados, es una canción reivindicativa, compuesta al principio del siglo XX y que tuvo una amplia difusión durante la convulsa etapa revolucionaria que vivió el continente desde 1905 hasta mediados de los años 30. Una época de la historia en la que los judíos europeos estaban mucho más influenciados por la ideología izquierdista que por el fanatismo ultrarreligioso o por el sionismo supremacista. El autor de esta marcha fue Mordechai Gebertich, un carpintero, poeta, músico y militante socialista, nacido en Polonia en 1877 y asesinado a tiros en el gueto de Cracovia el 4 de junio de 1942, en plena calle y a la luz del día, por un soldado de las tropas de ocupación nazis. La versión que vamos a escuchar está interpretada por un grupo especialmente estimado en Euskal Herria, que ha actuado bastante por estos pagos y que incluso ha colaborado numerosas veces con músicos de esta tierra. Se trata de la banda Basotti, que, acompañada en esta ocasión por Joseba Tapia a la triquiticha, incluían este tema junto con 17 cortes más, todos ellos canciones revolucionarias o himnos de lucha, en el álbum de 2003 Así es mi vida, producido por Kaki Arcarazo. Con ellos os dejo, recordándoos que de aquí a un par de semanas volveré a estar con vosotros en otra edición más de Original y Copia. Ikusi arte. Drei, vier arbeitslose Szenerie. Nicht gehört Kartosch im Land, im Fabrik der Hammerklan. Es liegen Keil im Kalt vergessen, es nimmt der Schabel sein schon fressen. Gehen mir rum in Gas, wie dick werden in Brust und Pass, wie dick werden in Brust und Pass. Eins, zwei, drei, vier arbeitslose Szenerie. Ohne Baguette, ohne Heim, unser Bett ist sehr allein. Hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen. Wasser wie die Firmen im Wein, diesen Meer in sich herein, diesen Meer in sich herein. Eins, zwei, drei, vier arbeitslose Szenerie. Jahrlange gearbeitet schwer und geschafft als mehr und mehr. Kaiser schlechter Städte und Länder, Fahrer, Heifele, Verschwender. Unser Lohn, der Fahr ist los, Hungernot und arbeitslos. Hungernot und arbeitslos. Eins, zwei, drei, vier, Otterzoi marschieren wir. Arbeitslose Schritt nach Schritt und mehr sind es sicherlich. Von einer langen Warterei, wo es leben Menschen frei. Arbeitslos ist kein Schumann in der neuen freien Land, in der neuen.